abrazo que va a jugar el Elche en Vigo y de eso os voy a hablar porque ayer el Celta eliminó las Palmas y fue tremenda ese partido donde hubo los dos quedaron en la mesa que ganan para ellos el domingo a las 6. También ganó de qué manera el Valladolid. Ayer al Nace, que los dos han participado y se demuestra que Valladolid es el que se ha empezado con nosotros. Pero voy a empezar hablando por la bomba que ayer destapó de emisora un par de tres. Samuel, lo que suena, ex jugador de Elche de las últimas campañas y capitán, y también incluso de Abel Aguilar, que era jugador de Hércules y que tampoco se dio en cuenta como jugador. Samuel todavía no canta más aquí en Elche, obviamente, porque Elche dio la cartulina amarilla dos veces de los jugadores cruzados. En el partido de Copa del Rey hace un año, en el Elche de Jerez, en el Elche de fuera de la Copa del Rey, y claro, ese doble amarilla tenía que cumplir por fin al siguiente partido. Que fue precisamente en el Elche, perdón, en el Hércules, al Cotón. No se dieron cuenta ni de esto ni de la realidad. Ayer recibíamos la noticia, la destapábamos, y aunque es cierto que cuando le contratamos con el presidente del Alcoyano, el Alcoyano ya estaba al borde. De todas formas, también hay que dejar claro que el Elche en ningún momento, ni el club, ni su entrenador, ni lo dejó claro, tenían ni idea, no tenían ni constancia. Con el Hércules y lo que has dicho tú del partido de casa, pues ha sido un varapalo

2006, 2007 y 2009, que varios todo el instituto con 4 años de garantía, desde tan solo 192 euros al mes, sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes, pero para deprisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en Serrano, concesionario oficial SEA, en el Chepeñón de Santa Bona, Grupo Serrano Automoción. Visítanos en tiendasred.com. Aparentemente, porque el Che tiene esa pequeñita ventaja, aunque el Che tiene una ventaja. preparar en lo posible importante partido, importante partido. No, nosotros ahora mismo el campeonato ha empezado, queda muchísimo y por tanto preguntaba también por Rupert y por Paños, teniendo en cuenta que la ausencia de ser un hombre con la sanción, con la nueva reglamentación, además que conociendo contigo con la respuesta, el partido frente al Recre en la Copa, sino que lo va a cumplir en la Liga porque la Roja fue leve, en breve a partir de ahora se cumple en esa competición. Si es grave, se cumple en la. Thank you. pausita y os también os recuerdo lo que tenemos para este fin. Robautos, este mes estrena temporada con la mejor oferta para que tú estrenes tu nuevo Mazda 6. Solo este mes y solo en Robautos tienes un Mazda 6 1.820 caballos por 19.950 euros con climatizador Bitona, futuro sensor de GPS, control de crucero, 8 retras, adelante de infancia de garantía y 25 kilómetros. Sí, por solo 19.950 euros. Mazda 6, la receta de Bolívar de Mazda. Pruébalo en Robautos, donde está el exclusivo Mazda. En Ronda Barucho, Bolívar de Arroja Elche, Sánchez de Peña, tu autoridad de Cáncer. Disfruta del 15 al 10 de septiembre de la Semana Gastronómica del Melón de Carrizales. En los restaurantes La Finca, El Asador Lintano, El Granaíno, Madeira, Escapeñán, La Masía de Chencho, Hotel Milenio y el Corte Inglés de Maestrale, Paseo de Soto. Semana Gastronómica del Melón de Carrizales. Disfrútala. Visítanos en infiestas.com. Seguimos en directo, os recuerdo que para este fin de semana ya entra en la escena el Telesala, el Mustang, vamos a por ellos, en, primero en fútbol, en regional preferente del Che y Gitano, que la primera jornada perdió 4-3 y no la daba, se enfrenta al Rayo y Denis, que el domingo 2.5 en el José 10 y Morra de la Federa, el Liga Nacional Juvenil, el Ingenre, que también empezó con derrota, recibe al Levante, mañana a las 6:30 en el Polideportivo de Alcalis, y el Che Juvenil en la Liga Nacional, que la semana pasada empezó con empate, recibe al Tabernes a mañana sábado a las 6 en el Polideportivo Isabel Carmen. En fútbol sala femenino, vuelta a la competición en división de honor, el Celesala Elche recibe al Valladolid. El Celesala Elche, que económicamente está muy tocado, y que vamos a ver cómo puede salir adelante en esta división de honor. Juega mañana el Celesala, se estrena a las 7 de la tarde en el pabellón de Ciudad. Y en balonmano femenino, división de honor, el Elche Mustang recibe al Alcobendas a las 7:30 en el pabellón de Cádiz. También os recuerdo que el club Elche Sporting, asociado con el Real Madrid, necesita infantiles nacidos en 1938 para completar la categoría infantil de primera y luego posteriormente continuar con sus formación. Los interesados pueden hacerlo a través del correo cdfader@gmail.com o al teléfono 686-076-498. El próximo domingo a las 5:30 esperamos aquí el tiempo de juego para ese apasionante 30 Elche. Saludos.